Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, bueno, de un podcast Punto Seguido. En esta oportunidad les habla Jesús Ibanco y vengo acompañado de Omar Tornero. Omar, ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo ¿qué tal? estás? Hoy tenemos que hablar sobre un tema muy importante, bueno, quizás Polémico también. para el país no, pero para Estados Unidos y para los fundadores de Twitter, sí. Estamos hablando que Donald Trump acaba de hacer polémica, ¿no? En el país norteamericano, porque ha amenazado a Twitter que va a cerrar debido a las constantes peleas que ha tenido el mandatario estadounidense, ¿no? Así es, ¿y esto debido a qué? Debido a que Twitter colocó por primera vez advertencias con dudas sobre su veracidad en dos mensajes del presidente de Estados Unidos. En ellos calificaba de fraudulento el voto por correo. Twitter colocó en ambos tweets la leyenda: "Obtén los hechos sobre el voto por correo", esta que redirige a otra página. Sin duda, esto ha sido algo que no le ha gustado a Donald Trump, ya que es su red social favorita y por la cual transmite todos sus mensajes a sus seguidores, ¿no? Y que además ha sido una de las herramientas que ha utilizado en medio de todas sus campañas. Así es, poniéndose en contexto, cabe resaltar que el presidente, bueno, de los Estados Unidos, el jueves 28 de mayo, fue cuando oficializa, ¿no? Comienza la polémica al firmar una orden ejecutiva en el cual ordenaba hacer cambios en la sección 230 de la ley federal, más conocida como Communications Decency Act, la CDA. Bueno, hablando un poco más sobre esta ley. Bueno, esto exenta a las plataformas digitales de responsabilidad legal por el contenido publicado por los usuarios. Es decir, en caso no se respete esa ley, las personas pueden publicar lo que se les dé la gana o, por así decirlo, lo que deseen, ¿no? Pero, como bien sabemos, Trump ha generado mucha polémica en las redes sociales, más en Twitter. Y nada, Twitter ahora ha comenzado con una regularización, por así decirlo, de contenido en cuanto a fake news y más en época de la pandemia contra el coronavirus. Hace poco nomás hemos visto cómo Donald Trump, a raíz de la muerte de George Floyd, fue el día que más tuvo interacción en Twitter. Tuvo 200 retweets en un solo día. O sea, para ser un presidente, te imaginas a Martín Vizcarra haciendo 200 retweets en un día, es totalmente asombroso, ¿no? Claro, así es. Además, hay que recordar que Twitter viene trabajando ya desde las elecciones de 2016 en campañas para no comprometerse ni involucrar a las personas en la desinformación y crear teorías conspirativas, ¿no? Además, Exactamente. la cereza del pastel ha sido ahora que, como tú dices, tras la muerte de George Floyd, el presidente de los Estados Unidos hizo una publicación en Twitter, en todas sus redes sociales, en el cual Twitter nuevamente se la bloqueó, ¿no? Yo creo que este fue uno de los motivos por los cuales Donald Trump ha tomado esta medida. ¿Qué opinas tú? Sí, o sea, hemos visto cómo Donald Trump está ahorita en una gran polémica. Y muy aparte, lo que más llamó la atención fue cómo Twitter, o sea, si bien es cierto, Donald Trump publicó dos, o ahora último, dos tweets en el cual criticaba las votaciones electorales por correo electrónico. Recordemos que esto se daría por tiempos de pandemia, ya que la gente, Estados Unidos quiere evitar aglomeraciones en el público. Entonces, el mandatario estadounidense ha mencionado y ha criticado que estas votaciones electorales como absurdas, por así decirlo, y la plataforma digital Twitter ha catalogado a estas publicaciones como violentas. Además, por si no fuera poco, no las ha eliminado, sino ha creado como que ha puesto debajo de estas publicaciones un enlace para contradecir lo dicho por el mandatario estadounidense, donde resaltan que esta práctica, dando más información, que esta práctica es totalmente factible, y son dos medios reconocidos mundialmente los cuales han participado de esto, que son CNN y The Washington Post, ¿no? Ah, Claro, pero Kerry. cabe resaltar también que esta práctica está siendo promovida en California, Minnesota y, si no me equivoco, unos tres estados más de Estados Unidos. Claro, así es, Jesús. Pero ¿qué ha dicho el creador de Twitter? Bueno, el que Jack Dorsey. ha dicho que la intención de Twitter es conectar los puntos de las declaraciones en conflicto y mostrar la información en disputa para que las personas puedan juzgar por sí mismas. Una mayor transparencia de su parte es fundamental para que la gente pueda ver claramente el porqué detrás de nuestras acciones. Y por otro Exactamente. lado, ¿qué es lo que ha dicho Mark Zuckerberg? Bueno, Mark Zuckerberg, por así decirlo, no me equivoco, ¿está a favor de Donald Trump? No está a favor, pero sí no comparte las mismas políticas que tiene Twitter. Por ejemplo, ya que Twitter ahora está sacando etiquetas para así evitar los contenidos que ellos creen que son inapropiados. Obviamente no va a compartir las mismas, bueno, las mismas, la misma ideología, porque es la única red social que no podía comprar Facebook. Claro, así es. En cambio, Facebook directamente los elimina. O sea, no te pone un filtro. Ellos ven contenido que es inapropiado, que incita a la violencia o discriminación, y automáticamente es eliminado. Exactamente. Ahora, hay muchos videos. Bueno, nosotros actualmente vivimos en Perú, pero hay muchos videos donde sale el mandatario estadounidense hablando, ¿no?, sobre esta modificación, que si en caso se dé, sería muy, muy, muy lamentable para la plataforma Twitter, una plataforma que ya lleva muchos años, en la cual muchas personas dan una libre opinión, por así decirlo, pero que siempre, siempre, todo en Jesús es malo, ¿no? Todos lo sabemos y es necesario actualmente combatir contra la fake news. Algo que se le ha criticado al presidente estadounidense. Recordemos también que hace, bueno, hay una familia que estuvo muy afectada por Donald Trump y la cual ha venido luchando más de 19 años, que es Lori Clausutis. Es una mujer que falleció, ¿no?, en el 2001, y Donald Trump ha comenzado una serie de difamaciones contra Scarborough durante más de 19 años, a lo cual la familia, a raíz de esto, a raíz de este problema, ha salido a relucir y ha dicho que se necesita una regulación de las fake news porque está afectando severamente a su familia. Y sí, o sea, no estoy muy seguro que no es solo esta familia la que está en contra de la fake news, y no especialmente de Donald Trump, sino en general a nivel política. Pero nada, esperemos a ver qué pasa con la ley y ver a ver si Trump, bueno, al parecer le ha dado con más fuerza a las redes sociales y está que retuitea más y tuitea más. Así es, Jesús. Hay que recordar que Donald Trump tiene casi 80 millones de seguidores en esta red social, ¿no? Además es la herramienta que más usa para propagar sus mensajes y comunicarse de forma directa con sus seguidores. Exactamente. Pero hay que resaltar también que esta red social se ha comprometido desde las elecciones en 2016. Y hay que recordar que en el 2016 se le acusó a Donald Trump de generar muchos fake news, ¿no? En su campaña electoral. Y que, de hecho, tuvieron una gran repercusión a favor de Donald Trump, ¿no? Que fue elegido presidente de los Estados Unidos. Pero Exactamente. también, por otra parte, siempre el gobierno de Donald Trump ha estado a cada rato aclarando de que las redes sociales están en contra de ellos, ¿no? Exactamente, o sea, como te digo, para mí, desde mi punto de vista, siempre debe haber una autorregulación porque, bueno, algunas veces vivimos nosotros como estudiantes de periodismo, sabemos que las fake news son, por así decirlo, el cáncer del periodismo actualmente. Pero nada, o sea, no es la primera vez que Donald Trump está en el centro de la noticia por noticias falsas, por así decirlo. Pero esperemos, ¿no? Esperemos que pueda solucionarse este asunto. Y también, ya para finalizar, recordemos que la protección de las redes sociales bajo la sección 230 ya ha peligrado, ¿no?, en anteriores ocasiones. Por ejemplo, en el 2019, para citar este último caso, el senador republicano Josh Hawley sugirió, ¿no?, el fin de la inmunidad automática en estas compañías tecnológicas. Fue en julio de ese mismo año donde los representantes de Google, Facebook y Twitter, bueno, atestiguaron, ¿no? Testificaron durante una audiencia que sus respectivas, bueno, compañías habían cometido el error, habían cometido errores, por así decirlo, sobre contenido publicado, pero bueno, dijeron no censurar contenido por creencias políticas. Anteriormente también hemos visto a Mark Zuckerberg en un lío, por así decirlo, por publicar información personal. Y nada, esperemos que este asunto esté un poco más claro y den una solución, ¿no? ¿Tú qué opinas? Así es, Jesús. Una de las alternativas, como dices, es que las redes sociales tengan una política en común, ¿no? Que sea la de autorregular el contenido de la información, ya sea privada, ¿no? En este caso, creo que casi todas las redes sociales tienen eso de que comparten la información de otros sin que lo autoricemos, ¿no? Y esa es una medida, creo que es en sí es grave. Exactamente, Omar. Y bueno, chicos, bueno, eso es todo. Esperemos que les haya gustado el podcast de hoy. Bueno, hemos hablado solo un poquito de este gran tema que, uff, no tiene de dónde acabar. Mira, es un tema que viene desde el 2001 y hasta ahora no se soluciona, pero ahora, gracias a los avances tecnológicos, gracias a que todo el mundo está cooperando en cuanto a denunciar este tipo de fake news, se puede aclarar un poco más, ¿no? Bueno. Desde mi parte me despido y también nos vemos hasta la próxima edición. Soy Jesús Ibanco, chau chau. Así es, Jesús. Solo Facebook y Twitter son las primeras redes sociales las cuales el gobierno de Estados Unidos está regulando este contenido. Y ya veremos qué pasa con las otras, ¿no? Eso es todo por mi parte. Se despide Diego Tornero. Hasta una nueva edición.